20 de la noche, 8 de la noche, somos La Mestiza acá en FM Las Chacras 104.9. Si estás en internet, nos estás escuchando por el www.radiolaschacras.blogspot.com. Si estás por La Plata, por el Gran La Plata, por laverdefm.com.ar, el sábado acordate que salimos en la 107.9, el sábado a las 2 de la tarde sale este programa también. Estamos en vivo con el Cabeza en los controles desde la 104.9. Vamos a empezar nuestro rotation de esta semana. Vamos a empezar un programa nuevo donde vamos a recorrer el mundo y te vamos a contar un poco de lo que está pasando en la escena musical del planeta y un poco también de noticias y algunas cosas curiosas que nos encontramos por ahí. Nuestro periplo musical de esta semana empieza con un poco de reggae. El reggae siempre estuvo en La Mestiza desde el principio. Siempre voy a las bandas que más me marcaron, que son Burning Spear, Culture, Steel Pulse, Marley, por supuesto. Pero bueno, hoy le toca el turno al reggae en español. Hay pocas bandas que me gusten mucho. Hay dos que me gustan muchísimo, que una es chilena, que es la que vamos a escuchar ahora, que es Gondwana. Y después me gusta Cultura Profética de Puerto Rico. Gondwana es un grupo musical chileno hecho por Ilox Labé de fines del 80, casi de los 90, en el 87 empezaron en la población La Pincoya. Esto es en Huechuraba, en Santiago. Es quizá una de las bandas más conocidas de reggae en español. Todo empezó cuando Police visitó sorpresivamente el Festival de Viña en el 82. Y eso traería efectos insospechados para todos los pibes de ese momento, porque bueno, ese trío power de Police con Sting, Andy Summers, le impregnaron un poco ese reggae que tocaban a los pibes de Latinoamérica. Y bueno, así es como que se empiezan a interesar en esto, empiezan a grabar. Son de extracción muy humilde, no tenían un mango, así que grabaron unos cassettes y fueron comprando instrumentos muy de a poquito. El chico este, Ilabé, que es el líder de Gondwana del principio, vendía artesanía en la puerta de una disco. El dato curioso es que hoy la disco es de él, ¿no? Se llama Yamin ahora, pero bueno, él tenía ahí un puesto de artesanía en la puerta y vendía, bueno, lo que podía y no tenía un mango, dicen. Y bueno, soñaba con algún día en Bellavista, ahí donde vendía artesanía, tener un lugar propio. Y hoy esa discoteca es Yamin, que es la primera discoteca de reggae del país. Bueno, el grupo teloneó a los Pericos en un teatro monumental en el 94. Salieron varios músicos y buscaban un cantante. No tenían un cantante bueno, así que es como que la banda sonaba muy bien, pero le faltaba un cantante. Y entraron varios cantantes en la historia de Gondwana hasta que llega el líder, el cantante del grupo Bambú, que era un cuarteto que tenía raíz negra, ¿no? Habían metido un éxito que era Mamá Yo Quiero, era Quique Neira. Quique Neira acepta unirse a Gondwana y le gustaba mucho Bob Marley, se mete en la banda. Y bueno, ahí fue un empuje enorme para el sonido del grupo, ¿no? Porque tiene una calidad vocal impresionante, es un cantante muy grosso. Y bueno, ahí logran interesar a BMG, un sello internacional, y lo llevan a Estados Unidos con Dr. Dread y van al Reggae on the River, que es un festival muy grande donde estaba Jimmy Cliff. O sea, tiene una carrera muy grosa. Ahí, bueno, tocan, graban varios discos. El segundo, que fue Alabanza, para mí es el mejor. Después de varios discos, Quique Neira deja la banda, se va y lo tienen que reemplazar. Y bueno, han pasado varios por ahí. Tienen una historia de compromiso y de lucha con Gondwana. Después les cuento un poquito más. Vamos a empezar con Jack Hyde. Esto es Gondwana, es La Mestiza. I and I, Jack I, I and I, I mi mente existe un solo destino. He caminado tanto solo y hambriento, y he luchado hasta mi último aliento. Padre, escúchame y muéstrame alguna señal, una orientación para sobrevivir. Jagai, Jagai, Jagai, yeah. Oh, Jagai. Jagai, Jagai, Jagai, yeah. Oh, Jagai. Jagai, Jagai, Jagai, yeah. Oh, I and I. Jagai, Jagai, Jagai, yeah. Oh, Jagai. Vemos por el desierto, cuando mi fe en ti es mi único alimento. Cuando he debido enfrentar el destierro, canto al Altísimo, al más verdadero. Jagai, Jagai, Jagai, yeah. Oh, Jagai. Jagai, Jagai, Jagai, yeah. Oh, Jagai. Jagai, Jagai, Jagai, yeah. Oh, I and I. Jagai, Jagai, Jagai, yeah. Oh. Todopoderoso, Padre de la creación, ya, Rastafari, escucha nuestra oración. A través de este valle de desolación, como guiaste a Moisés con su cuerpo a través del desierto. Camino solo en este valle de desolación, en mi mente existe un solo destino. He caminado tanto solo y hambriento, y he luchado hasta mi último aliento. Padre, escúchame y muéstrame alguna señal, una orientación para sobrevivir. Jagai, Jagai, Jagai, yeah. Oh, Jagai. Jagai, Jagai, Jagai, yeah. Oh, Jagai. Jagai, Jagai, Jagai, yeah. Oh, I and I. Jagai, Jagai, Jagai, yeah. Oh, Jagai. Oh, I and I. La historia de la banda tiene muchos vericuetos, tiene muchas partes, porque bueno, le han pasado de todo a la banda. Como dije, la incorporación de Neira había sido un empuje enorme. El disco Alabanza del 2000, Alabanza por Fuerza de la Razón, es de donde saqué este tema y unos que vamos a escuchar ahora. Bueno, de ese disco tenía temas como Traficantes de Fe, que lo vamos a escuchar después, Libertad y Defendamos. Estos temas hacían alusión a la lucha de los familiares de víctimas de la dictadura de Pinochet, porque es un tema sensible para el grupo, porque varios de sus integrantes tuvieron este problema, ¿no? El percusionista, que es Don Chico, es hijo del desaparecido Sergio Pérez y de Lumi Videla. Lumi Videla es una célebre militante del MIR cuyo cadáver fue arrojado a la Embajada de Italia 14 meses después del golpe, ¿no? Esto del disco este, Alabanza, lo lleva, como te conté, primero a Estados Unidos, a Puerto Rico, viajan a Jamaica. Ahí van a grabar Made in Jamaica, que es el último disco de Quique Neira. Lo graban ahí en la isla y, bueno, es el último disco del vocalista y autor de temas, pero súper clásicos de la banda. La noticia de la salida de Neira se conoció en el 2003 y habían incluido una serie de presentaciones en el Festival de Viña, una gira por Perú, México, Estados Unidos. Igual el grupo se mostraba sólido y, bueno, hay muchos cantantes, decían, hay un movimiento reggae acá en Chile que es bastante amplio. Y bueno, eso dijo Gato Ramos a Radio Cooperativa en una nota que dieron en ese 2003. Se hizo un recital de despedida a Quique Neira, que fue el 17 de mayo de 2003 en el Estadio Víctor Jara, el Estadio Nacional. Y ahí apareció Eleven, que es el primer álbum solista de Neira, que tiene una carrera internacional súper grosa, ¿no? Después sacarían Crece, y ahí fue Kingo, el cantante, un viejo amigo del grupo, que había tocado en varias bandas como Los Roots y otros grupos de, junto con iLux también, ¿no? Con el fundador de la banda. Después vendrían Maxi Vargas, MC Jonah, distintos cantantes, como en los discos que vinieron después, ¿no? Como Resiliente, Revolución. Ahora me estaba bajando el último disco, que es del 17, que es Carpe Diem. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora sí Mártires. Los que defendieron tu propia dignidad. No olvidemos a los mártires. los que lucharon por tu libertad. No olvidemos a los mártires, los que defendieron tu propia dignidad. Por siempre. Ese era Mártires, el tema que recuerda a Víctor Jara, al Che Guevara, a Salvador Allende, a tantos luchadores de la cultura latinoamericana. Como te fui contando, la banda ha pasado por distintos momentos. Hoy tienen a MC Jonah, que grabó Revolución, y Carpe Diem, cuando cumplen 30 años de música de la banda, una banda viejísima, ¿no? Parece una banda de hoy, pero bueno. Y bueno, en el año pasado se anuncia la grabación de un nuevo disco y vuelve Maxi Vargas. Maxi Vargas era, bueno, un músico que había sido el vocalista de Resiliente y En Vivo en Buenos Aires, que eran dos de los discos más conocidos de la banda. En el 2010 grabaron En Vivo en Buenos Aires, que está en DVD también si lo querés ver. Y bueno, y Resiliente era del 2007, o sea, de la etapa de los 2000 volvió Maxi Vargas como cantante de la banda. Nos vamos a ir a encontrar ahora con el tercer tema de Gondwana, es uno de los que más me gustan, se llama Traficantes de Fe. Y qué tema actual, ¿no? Porque bueno, tanta propaganda y tanta cosa que hay dando vueltas por ahí, tanto falso profeta de un mundo en el que ya no creemos más. Ese mundo se terminó, como me dice siempre el gringue, se terminó ese mundo, empieza otro nuevo mundo para nosotros. Hay que parar la bocha, elegir, tomar posición, pensar bien lo que uno va a hacer de ahora en el futuro y pensar bien a qué dedicar sus días y su vida, porque la vida es corta, la vida es hermosa y hay que pensar bien. Con ustedes, Gondwana, Traficantes de Fe. haces justicia y corrompes al fiel. El velo de engaños tendrá que caer. Si juegas con fuego, tu alma va a arder. Oh, oh, hey. Traficante, traficantes de fe. Oh, oh, hey. Traficante, traficantes de fe. Oh, oh, hey. Traficante, traficantes de fe. Una madrugada de los años 90, el ascensor de mi departamento de Almagro se quedó entre el quinto y el sexto piso y tuve que salir por el hueco. El portero me decía que lo hiciera sin problemas, que no había riesgos, pero yo pensé, obviamente, que el ascensor me iba a partir en dos, que cuando saliera iba a empezar a funcionar y entonces me quedé paralizado. Dale, gordo, salí que no pasa nada, me decía el portero, y a mí me daba vergüenza que el tipo creyera que yo era un cobarde, pero yo no podía salir. Como mis abuelos eran un poco campesinos, yo crecí viendo a las gallinas correr unos segunditos sin cabeza, o a las ranas en la sartén mover las ancas cuando ya estaban muertas. Sabía que morirse en serio es posterior al desgarramiento que te mata. Sabía que siempre hay unos segundos donde falla el sistema, seas rana, seas gallina, seas cristiano. Un segundo, 10 segundos, en los que la sangre sigue subiendo por la cabeza y te deja actuar por última vez, aunque te haya partido en dos un ascensor. Y gracias a eso, tuve la lucidez del condenado. Pensé que cuando el ascensor me cortara en dos pedazos, yo me convertiría en un medio hombre. Mis piernas cayendo por el agujero hasta la planta baja, pero mi cabeza y mis brazos y mi tronco todavía ahí, en el quinto piso. Entonces pensé en cuáles deberían ser mis últimas palabras frente al portero. Y se me ocurrió un chiste. Cuando el ascensor me partiera en dos, le iba a decir al portero: Ramírez, me pica el pie, ¿no vas a planta baja y me lo rascás? Un chiste idiota, pero era un chiste final, que le dejaría claro al mundo que yo moría, pero sin dejar de ser un comediante. Esa decisión, la de morir fingiendo felicidad, fue la que le ganó la guerra a la parálisis. Fue más grande el deseo de ser legendario que el miedo a morir despedazado. Y entonces salí, y no pasó nada, ni la muerte ni el dolor. Salí del ascensor y perdí esa fobia, pero gané otra, la de morirme sin poder decir mis últimas palabras. Siempre le tuve un respeto muy grande a los hombres que prepararon con dedicación su frase final. Me dan pena aquellos a los que la muerte los agarra por sorpresa. Martin Luther King, por ejemplo, respondiéndole a un amigo que le recomendaba llevar una campera porque estaba fresco, dijo: «Está bien, ahora me pongo algo». Y lo mataron de un tiro con esa idiotez en la boca. Para toda la vida, Martin Luther King dijo: «Está bien, ahora me pongo algo». O el pobre Einstein, que seguramente dijo algo maravilloso, sublime, revelador, sin saber que la enfermera que lo estaba cuidando no sabía alemán. Da Vinci, que conocía, sabía de sobra, que era el hombre más importante de su época, se fue con un gesto de falsa modestia: «He ofendido a Dios porque mi trabajo no tuvo la calidad suficiente». María Antonieta, en cambio, como a mí me gustaría, hizo un chiste. «Disculpe, lo he pisado», le dijo al verdugo que un segundo después la iba a guillotinar. Manolete, un torero de acá de España, también fue gracioso. Un toro lo corneó en el hígado y él dijo: «¡Qué disgusto le voy a dar a mi madre!». Pero la más divertida, me parece, fue la de Balzac, y con él me quedo para cerrar este recuento de cadáveres. Balzac, sabiendo que era el escritor más prolífico de la historia, el que más escribió en el mundo, miró el reloj antes de morirse y dijo: «La pucha, 8 horas con fiebre. Me hubiera dado tiempo de escribir un libro». Nos vamos de recorrida después del genial Hernán Cassiari haciendo este recuento de fiambres al barrio de Lavapiés en España, en Cataluña. Ahí surge, Amparanoia. Es el proyecto musical en realidad de Amparo Sánchez. Ella viene de Andalucía. Formó su propia banda llamado Amparo and the Gang y grabó un disco que se llamaba Haces Bien, y más tarde, bajo el nombre de Amparamos el Blues, se va de gira y recorre España, Francia, con varios músicos, compaginando su colaboración en este grupo con su trabajo en Amparanoia, ¿no? Amparanoia surge en Madrid, en realidad, en el barrio de Lavapiés, en el 95, y bueno, tiene distintos géneros, ¿no? Blues, soul, boleros, rancheras, rumbas. También se mete con música popular sudamericana. Y bueno, la razón de ser de Amparanoia es la música y la forma de expresión musical para transmitir sus sentimientos, sensaciones. Desde Robert Johnson, Pituca, Luisito y Alfonso, tiene un repertorio vastísimo. La leyenda cuenta que fue novia de Manu Chao, bueno, El Poder de Machín, que fue su primer disco, que no es Luis Machín, sino El Poder, ni tampoco el dueño del supermercado de San Javier. El Poder de Machín, bueno, ahí Manu Chao la ayuda y graban juntos. Para eso van de España a Francia todo el tiempo, tocando en todos los festivales. El Festimad, el Espárrago Rot, el Bamé, junto con Manu Chao y otros artistas, al Gran Encuentro de Lyon, que está grabado y que tiene DVD y todo eso. Después vendría Feria Furiosa, un disco grabado en vivo. Vamos a escuchar tres temas. El primero se llama El Destino, que es de esa época de colaboración con Manu Chao. Con ustedes, Amparo Sánchez, Amparanoia. Nunca es Amparo Sánchez, conocida como Amparanoia, la que estamos escuchando. Después de aquel disco del Poder de Machín, grabaría Amparanoia Feria Furiosa. Es grabado con muchos músicos invitados, con Manu, con Fermín Íñigo y Javier Muguruza de Negu Gorriak, con Tonino Carotone, con El Mono Loco, con Dani Carbonell, el de Macaco, con Juanlu de Ojos de Brujo y con Fermín Guajolote Goñi. Es un álbum muy cubano, gira por toda España, por toda Europa. Después se tomaría un descanso y bueno, graba después Llámame Mañana, un proyecto de ella con su trompetista, que es José Alberto. En el año 2000 viajan a México y queda impresionada con el movimiento zapatista, con Marcos. Así que bueno, a su regreso a España realiza una exposición de fotos titulada Realidad en Chiapas. Reúne a numerosos amigos en un encuentro musical. Para ese momento ya Amparanoia preparaba la vuelta a los escenarios con todos músicos cubanos y uno búlgaro. De ahí sale Somos Viento del 2002 y bueno, ofrece conciertos en todo el planeta. Bueno, después se encierra en un estudio de grabación para Enchilao, que es el álbum más eléctrico, que tiene más influencias latinas, sudamericanas y cubanas. Después, a mitad de los 2000, aparece Rebelde con Alegría. Es un recopilatorio que contiene temas de toda la carrera. Después, La Vida Te Da, que es el que vamos a escuchar ahora. El disco con una rumba, que es la que vamos a escuchar ahora, que es La Vida Te Da. Que, bueno, sigue con ska, bolero, reggae, de todo. Ahí también colaboran los músicos de Calima, de la banda Dira, de Dani de Macaco también. Un montón de gente. Y bueno, esta chica nacida en el Alcalá La Real, en Jaén, bueno, hoy tiene un proyecto ahí en Lavapiés, en Madrid, y bueno, toca siempre con Amparo and the Gun y Amparo el Blues y todas las bandas que forma. Con ustedes, Amparo Sánchez, Amparanoia, haciendo El Destino. No, esa fue la de recién, Mar Estrecho, y después la última es esa que les dije que da título al disco, La Rumba La Vida Te Da. Con ustedes, Amparanoia. Yo no sé si vendrás, yo no sé si vendrás. Hay dos torres en cardias. Aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes, aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué hoy, y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. La vida te lleva por camino que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero, lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas, está sonando la rumba y me llama, me llama a bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta a mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa pasar acción. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? En los caminos de la mestiza, llega el momento de encontrarnos con un poco de poesía. Hay encrucijadas en la vida que nos llevan a topar con personajes o con una canción que despiertan puertas que se abren y momentos que nos conectan con la eternidad. En este momento que vamos a escuchar ahora se juntan dos de esas encrucijadas. El Chaco Luque, mi amigo José Luis Luque, que está en Barcelona y que es poeta y nos deja todo el tiempo poesías, y Luis Alberto Spinetta. Dos perlitas en la mestiza. La risa del occiso continúa, no se detiene. Obstinados, oscos y secos, los zapatos quietos del caminante perdido. Hombre hormiga, hombre hormiga. El ocaso en las casas de las cosas que no alcanzan. La ilusión en la vidriera y la esperanza que no llega. El otoño llegó a mi casa. Hoy perdí las suelas de mis zapatos y encontré los botones de mi camisa. Rasqué el cielo y desde el suelo brotaban monedas de nácar. En la distancia, un velo contenía la tormenta y un mar de hojas muertas cantaban roncamente. Con la magia de las conexiones y todo este misterio que rodea los cables, los teléfonos, los mensajes. Me llega un mensaje justo de Barcelona, del Chaco, que me dice que Amparo Sánchez, vive en el pueblito al lado, que es San Pedro de Rivas, y que tocó varias veces en La Cova, que era el bar de Marita, cuando ya no era de Marita, pero bueno, me promete poemas. Igual acá te tenemos guardado, así que si no nos mandás, saco los que tengo, que están buenísimos. Bueno, nos vamos a meter ahora, después de este momento poético hermosísimo, con un nieto de un Jelly muy reverenciado. Un Jelly es un contador de historias, un griot, una especie de juglar, que toca el engoni, el camel engoni, y bueno, tiene un repertorio típico de su región, ¿no? De la región donde, según Taj Mahal, una gloria del blues, donde nació el blues en África, que es en Malí. El engoni es característico de Malí, aunque también se puede encontrar en una amplia región entre Marruecos y Nigeria, ¿no? En toda el África que está arriba del Sahara. Un pequeño instrumento de 3, 4, 5 y hasta 7 cuerdas, utilizado en África Occidental, sería una especie de guitarra, laúd, banjo, una mezcla de todo eso. El conjunto de cuerdas de hilo de pesca tiene los registros más altos porque es percudido con el dedo pulgar, como pasa con el banjo. Y Bansumana Sissoko fue hasta el 87 el máximo exponente del engoni. Tocaba en Radio Nacional de Malí y se paralizaba el país cuando él iba a la radio a tocar. Era el griot más tradicional, se llamaba Bansumana Sissoko. Segu Blue es el primer disco de Basekú, que es el nieto, Basekú, Cuyate. Bueno, es un disco que hizo historia también, porque bueno, hay un cuarteto de engonis y se ganó todos los premios, ¿no? Como mejor grupo africano por la BBC, por la radio de World Music del 2008. Pero bueno, Basekú tenía ya un camino muy largo hecho a ese punto porque había tocado con Ali Farka, ¿no? Ali Farka es quizá la figura emblemática de la música de Blue Maliano, del Soninké, Ali Farka Touré, y también había tocado con Toumani Diabaté, con la Symmetric Orquesta, había tocado con Yo Sundur y había grabado con Taj Mahal, con el blusero, y con Didi Bridgewater. Así que bueno, es la felicidad garantizada de escuchar a Basekou. Quien tenga un mínimo interés por la música africana, que bueno, que abra los oídos y que si lo puedes grabar, lo puedes retener en la mente. Hoy es tan fácil todo que puedes ir a buscar enseguida a YouTube o a otros lugares como Spotify o tantos portales que hay y buscar Basekou Kouyaté. Se escribe Basekou con B larga, doble S, K, Basekou Kouyaté. Es un prócer del Kamel Ngoni, del Ngoni, y lo vamos a escuchar acá con el Ngoni Ba haciendo Musou Fanga y antes Fama Magni. Dos temas de Kouyaté, Basekou Kouyaté y el Ngoni Ba. Yeah. Perú y Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco, entonces qué, morrilla, va a ver acá, ¿o qué? Es una acá, camarada, no hay falla, es una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi, hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Para de bailar, déjalos, sí, déjalos ahí, deja los audios y los vinilos ahí a un costado. Tenemos todo condensado en cintas magnetofónicas acá arriba de la mesa. Sí, corre la picada, por favor. nos ponemos de pie, llega Tomasello, Pablo Tomasello, nuestro columnista de lujo. Sigue de vacaciones, el tipo veranea en Mar del Sur, tiene un terrenito ahí, se junta con los capos ahí del lugar, es medio el capanga de la zona, tiene regenteado ahí, es una cortada y una calle de pasto en un lugar medio inhóspito, no hay nada. El tipo hace unos fuegos, ahí tiene regenteado todo el barrio, anda con un rebenque, arriando gente, los lleva a la playa, después los trae a comer rabas, les cocina, y los anda rebenqueando ahí por el barrio, los lleva a los golpes, a todos. Es el tipo estrella de nuestro programa. Y bueno, tuvimos que elegir, estas semanas venimos eligiendo, y bueno, cuando no, los deditos mágicos ahí buscamos, y encontramos esta columna del principio. No de nuestra relación, porque nuestra relación ya tiene casi 40 años, pero digo, de nuestra relación radial. Y fue en el programa 3 de este ciclo acá, de este año 2020 que pasó, y donde nos traía los caudillos del país de las manzanas, la historia de Tsai Ing-wen y Nakayal y tantas cosas que nos hacen falta a los argentinos memorizar, saber, poner en cuestión de verdad y de justicia. Qué cosas hacemos, qué cosas hicimos, a quiénes reivindicamos, a quién tenemos en el billete de 100 pesos todavía, a pesar de que Evita le viene peleando cuerpo a cuerpo al asesino. Pero bueno, con ustedes el genial Pablo Tomasello. Existió un país que se lo llamaba el país de las manzanas. No era su nombre propio, se lo habían puesto así. Un pueblo rico, poderoso, de ganaderos, agricultores. ¿Sabías que en la Argentina, o una parte de lo que hoy es Argentina, existió este país? Lleno de habitantes, un pueblo vigoroso. No era un desierto, no estaba vacío. Comprendía el territorio desde el norte de Neuquén, lo que hoy conocemos como Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Bariloche, el sur del Bolsón, sus pampas, el camino de los siete lagos, maravilloso. Lleno de manzanas, de ahí su nombre. Su jefe máximo, soy Hueque, el principal de la Patagonia Norte. Mandaba siete naciones que vivían en estos parajes: araucanos, picunches, pehuenches, huiliches, tehuelches y más. Uno de los puntos más interesantes de su gestión fue su habilidad para trabar una red de alianzas políticas con caciques, con capitanes, que tenía en gran parte controlados para hacer frente a un objetivo común: mantenerse independientes y libres. En 1863 firmó un tratado de paz con el gobierno de Buenos Aires y no participaban en los malones directamente, no. Un capitán de él, muy importante en esta historia, Foyel, así se llamaba, dijo: Dios nos ha dado estos llanos y colinas para vivir en ellos. Nos ha dado el guanaco para que con su piel formemos nuestros toldos y para que con la del cachorro hagamos mantas con que vestimos. Nuestro contacto con los cristianos en los últimos años nos ha aficionado a la hierba, al azúcar y a otras regalías que antes no conocíamos, pero que nos han sido ya casi necesarias. Si hacemos la guerra a los españoles, léase argentinos, no tendremos mercado para nuestras pieles, nuestros ponchos, las plumas. De modo que en nuestro propio interés está en mantener con ellos buenas relaciones, aparte de que aquí hay lugar de sobra para todos. Su jefe, Tsai Ing-wen, integraba uno de los principales linajes del norte de la Patagonia, y ya sus abuelos y bisabuelos tienen una historia de acuerdos primero con las autoridades coloniales y después con las bonaerenses y finalmente con las nacionales a medida que el país se va formando, nuestro país, la Argentina. Los caciques se comprometían a no incursionar en las estancias ni los territorios controlados por la provincia, y el Estado a su vez les retribuía con mercaderías y raciones de ganado. Roca, el presidente Roca, había escrito de Tsai Ing-wen, nombrándolo gobernador de las manzanas. La pregunta que nos hacemos, ¿contradicción? ¿Táctica? Roca, hábil estratega, había estudiado las campañas contra los indios en Estados Unidos, conocía la experiencia de los ingleses en la India, a unos prebendas, a otros los irreductibles plomo. El gobierno argentino envía al famoso Perito Moreno como observador. En realidad fue a ver cómo vivían los indios, qué tenían, qué poder tenían, qué ejército, cómo era su vida, digamos, un informante, como hacían los ingleses. Y creó un vínculo estrecho entre Tsai Ing-wen y sus capitanes, Foyel y Nakayal. Amistad y cautela tenían con el visitante. En algún incidente ocurre una situación de violencia, lo secuestran, lo condenan a muerte y el perito Moreno logra escapar. Este hecho tan marginal lo cuento porque hay una película argentina que se dedica a mostrar este acontecimiento. La película se llama Fuga de la Patagonia. La realizaron Javier Ceballos, Francisco de Eufemia, y es un western, muestra un poco la visión de los indios en este conflicto. Me parece que es una película interesante para ver. El conflicto se hizo irreversible. El ejército argentino, de la mano de que luego fue el golpista Uriburu, invadió los territorios de Sehueque, este país de las manzanas, y finalmente se enfrentaron. Fueron atacados y fueron, por supuesto, derrotados. Hubo un montón de batallas, pero fueron finalmente derrotados. Esta guerra, para nosotros los argentinos, se llamó la campaña del desierto. Formó parte de la campaña del desierto. Da una idea de vacío social, cuando en realidad eran territorios con poblaciones, con redes sociales, con recursos económicos importantes ya para esa época. Era un pueblo rico. En este contexto, más que una campaña sobre un espacio vacío, fue una verdadera guerra social. Luego de la guerra, desproporcionada, saqueadora, vino el castigo. Caminar 1.200 kilómetros y luego ser llevados a Buenos Aires para ser entregados como sirvientes, sirvientas, criadas, esclavos. Los niños, regalados. Las mujeres, entregadas a la oligarquía de Buenos Aires. Y los varones, enviados a Tucumán como mano esclava en la zafra. Las miles de hectáreas fueron entregadas entre los militares y la sociedad rural, quienes invirtieron en esta campaña. Sehueque se entregó el 1 de enero de 1885 con más de 3.000 hombres. Concluidas las hostilidades contra los manzaneros, Sehueque fue conducido a Carmen de Patagones y de ahí a Buenos Aires. Lo alojaron en el Retiro, donde pasó a ser junto a su gente un objeto de observación precisamente en las fiestas de carnaval. La responsabilidad sobre su pueblo y el valor de tener la representación de jefe de Estado hizo posible finalmente una entrevista con el presidente Roca. Pedía tierras para su gente, un lugar para vivir en paz, un lugar para la dignidad. El 1 de abril se embarcó nuevamente para la Patagonia. Quedaron en Buenos Aires, ahí presos, los capitanes fieles, su hijo y su familia. Sehueque y Foyel fueron tomados prisioneros. Después de un tiempo, el primero y el segundo se reconocieron argentinos y fueron liberados. Luego de su regreso, no se supo más de Foyel. Quiero contar que hay un documental sobre este acontecimiento, un documental realizado por Carlos Mazota, que cuenta, otras cosas, la historia o la fantasía de un tesoro escondido en un cerro, lo que da cuenta de la riqueza que tenían los capitanes del país de las manzanas. Inakayal no. El otro capitán, Inakayal, no regresó. Junto a sus familiares, entre ellos su mujer y su hija, fueron destinados al museo viviente que el perito Moreno instaló en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Murió sin reconocerse argentino. De noche lo encerraban en un sótano con candado. Allí hacía la familia sus necesidades. Comían una olla de sopa entre todos. Los últimos 4 años de su vida, Inakayal los pasó allí. Dicen algunos que se volvió loco, y cualquiera puede volverse loco si es obligado a pasar los días mirando las vitrinas donde, además de los animales y los fósiles, están exhibidos los esqueletos de sus seres queridos. Finalmente, un día de 1888, Inakayal se tiró por las escaleras para morir, pero antes de hacerlo, gritó en su lengua algo que nadie entendió. Sehueque siguió reclamando tierras para su pueblo. Recién, cerca del 1900, le otorgaron unas tierras en Chubut que año a año fueron perdiendo por maniobras de compañía con complicidad de la justicia y el poder local. Murió en 1903. La lucha de los pueblos sigue presente. Lo vimos estos años frente al avance de Lewis y Benetton por apropiarse de las tierras de los mapuches. La política de Macri y Bullrich en esos conflictos originaron en el sur las muertes del pibe Nahuel y de Santiago Maldonado. En cuanto a Inakayal, recién en el 2001 se aprobó la ley que ordena a los museos restituir a sus comunidades que los reclamaban desde hacía décadas los restos humanos que estaban siendo exhibidos en ese museo. Se hizo la restitución de los restos de Inakayal a la comunidad de la Teca en Chubut recién en el año 2014. Aquel guerrero que nunca desistió de su identidad fue debidamente honrado y sepultado al uso de su propio pueblo. No es hoy Inakayal, Sehueque o Foyel solamente nombres que hacen emerger las historias de millones de seres humanos, considerados como menos que humanos por quienes iban a matarlos para quedarse con lo que era de ellos. Su nombre también es una explicación. Somos también millones los que creemos que hay que limpiar la Argentina de este pecado original. Hoy se tiran en todo el mundo estatuas y figuras que representan la esclavitud y el racismo. ¿No es la hora de preguntarnos también qué hace la estatua de Roca en ese lugar tan central en Buenos Aires y en muchas ciudades de la Argentina? ¿No es necesario a lo mejor plantear el pedido de retiro de ese monumento para reemplazar, como pidió Osvaldo Bayer, que se ponga en su lugar al monumento a la mujer de los pueblos originarios? Porque no nos olvidemos que la historia está llena de huecos, de espacios vacíos, de lugares desérticos, que en realidad estaban llenos de vida y estaban llenos de lucha y de expresiones populares. Es hora de que rescatemos, como se viene haciendo desde hace mucho tiempo, rescatemos esta historia, que es otra historia, que nos permite realmente saber quiénes somos los argentinos y de dónde venimos. Ese era Pablo Tomasello haciéndonos refrescar un poco la memoria sobre nuestro pasado cercano, porque este país, no te olvides que como país tiene 200 años, pero que como lugar tiene más de 10.000 años, con gente que la recorrió, que vivió, que se nutrió de esta pacha y que merece todo el respeto y el reconocimiento y la devolución de sus tierras, de sus restos, de su gente. Como empezó a pasar hace unos años cuando las leyes cambiaron y el museo tuvo que empezar a devolver. Y así volvió Ceferino Namuncurá a su tierra y Sayhueque y Nacayal también. Pero es verdad que nosotros crecimos yendo al Museo de Ciencias de La Plata, el museo más grande de Latinoamérica de ciencias naturales, un hermosísimo museo, pero bueno, donde en el piso de arriba era la sala de antropología y veías las momias y los restos de estos caciques momificados, y todos crecimos yendo a mirar como si fuera un zoológico nuestro pasado, ¿no? Nos metemos ahora con Luis Gonzaga. Luis Gonzaga de Nacimiento, de Ellú. Nació en Ellú en el 12 y murió en Recife en el 89. Fue quizá el compositor popular brasileño más grande de la historia, conocido como el rey do Baião, el rey del Baião. Nació en una hacienda llamada Caixara, en la falda de la Sierra de Araripe, una sierra así medio parecida a esta en la zona rural de Ellú, en el medio del sertão de Pernambuco. El lugar sería revivido años después en Pie de Sierra, que es una de sus primeras composiciones. Su papá se llamaba Januario, realizaba tareas de rosa en un latifundio. Rosa es de cultivos, ¿no? Y en sus horas perdidas tocaba el acordeón, la sanfona. También reparaba el instrumento y fue con él que Luis Gonzaga aprendió a tocarla, ¿no? No era un adolescente cuando pasó a presentarse en bailes, en forró, en ferias, al principio acompañando a su papá. Y bueno, es un auténtico representante de la cultura del Nordeste que siempre se mantuvo fiel a sus orígenes, incluso cuando su carrera viró muy popular y recorrió todo Brasil, ¿no? El baião fue el género que lo consagró, y su tema más conocido es Asa Branca, que hizo con Humberto Teixeira en el 47. A los 18 parece que se enamoró de una chica y el padre de un coronel lo amenazó de muerte. Januario le dio una paliza y sublevado, Luis huyó de casa y se alistó en el ejército en Crato, en Ceará, y viajó durante 9 años como soldado por varios estados brasileños. En Juiz de Fora, en Minas Gerais, conoció a Domingos Ambrosio, también soldado y conocido en la región como acordeonista, y de él tuvo importantes lecciones de música, ¿no? Le tuvo una baja en el ejército en el 39 y se fue a Río, ahí en la capital de Brasil, que en ese momento era la capital. Comenzó a tocar solos de acordeón, lloro, samba, todo lo que podía, sin éxito, en programas de principiantes, hasta que Ari Barroso, que es un conocido músico y compositor brasileño que tenía un programa, fue aclamado por ejecutar Vira y Meche, que es la primera música que grabó en un disco de esos de pasta, de 78 revoluciones por minuto, Y bueno, ahí le llegó un contrato para Radio Nacional y bueno, todo eso pasó para despegar la carrera de este tremendo músico que es Luis Gonzaga, conocido como Luis, ¿no? Todo el mundo le dice Luis. A mí me llamó mucho la atención siempre que Caetano, Gilberto Gil, todos lo tomaban como el padre de la cosa, ¿no? Porque bueno, si lees las memorias de Caetano vas a ver que Joao Gilberto, en realidad, el creador de la bossa nova, era el que ellos admiraban cuando eran chicos y todo el mundo quería tocar bossa nova. Era como la revolución de Tom Jobim, de Joao Gilberto, de aquella época con Vinicius y todo eso que pasó en los 60. Pero después, cuando vas fondeando un poco más en lo que es la cultura brasileña, Luis Gonzaga es realmente el papá de todos. Es el genio del Nordeste y un tipo increíble. Hay muchos discos, porque tiene muchos discos, pero hay uno que a mí me llamó mucho la atención, me lo pasó el paisano, un amigo, es del 72, se llama Volta para Curtir. Es un disco en vivo en el que Luis Gonzaga va contando historias mientras toca y cuenta una anécdota tremenda de cuando pasa 30 años que no vuelve a la casa y va caminando por el Sertão y llega a la casita, que era un ranchito donde estaba Januario, el viejo, y le quiere dar un susto al viejo, ¿no? Entonces va por la ventana y le golpea la ventana. Y el viejo, el tipo ve como prende la vela, el candil, va caminando, toma un vaso de agua y siente papum, el vaso metido en el balde de agua, toma un vaso de agua y le golpea y dice, ¿quién anda ahí? Dice, no, quería un vaso de agua nomás. Entonces le trae el vaso de agua y cuando abre la ventana se le aparece la cara grandota de Luis Gonzaga así en la ventana y dice, soy tu hijo. Dice, ¿y estas son horas de venir? Después de 30 años. Increíble Luis Gonzaga. Bueno, elegí dos temas de ese disco en vivo que me encanta, que uno se llama Pau de Arara y Juazeiro, es una mezcla de dos temas, y después La Hora do Adeus, que es precioso, es cuando él dice que hay que despedirse, que quizá la vida ya llegó a un momento en que hay que despedirse. Es Luis Gonzaga. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu sou um triângulo do mato. Trouxe um gonguê do matulã, trouxe um zabumba dentro do matulã. Xote, maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meu matulã. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. A cara, viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? Ai, Juazeiro, ela nunca mais voltou. De Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro, não te lembra quando nosso amor nasceu? Toda tarde a tua sombra conversava ela e eu. Ai, Juazeiro, o mundo dói a minha dor. Desde o azul, onde anda o meu amor? O azeiro, meu destino tá ligado junto ao teu. No teu tronco tem dois nomes, ela mesma é que escreveu. Ai, Juazeiro, eu não aguento mais moer. Ai, Juazeiro, eu prefiro até morrer. Ai, Juazeiro, ai, Juazeiro, ai, Juazeiro. La Mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. Modéstia a parte, mas se eu não aqui, desde o tempo de menino, em Exu no meu sertão, cantava solto que nem cigarra vadia, e é por isso que hoje em dia ainda sou rei do baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião. Sobereci minha coroa de rei. Foi a minha obrigação. Minha sanfona, minha voz, o meu baião, este meu chapéu de cor e também o meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É a hora do adeus de Luiz, rei do baião. Meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Era Luis Gonzaga haciendo Pau de Arara, Juazeiro y La Hora do Adeus, el Rey do Baião. Y ahora el camino que nos lleva a la poesía nuevamente, en este caso nos vamos a encontrar con Graciela Emilia Juárez, Chela, en una selección de poemas propios que tuvieron premios en el exterior. Son poemas de ella y los recita como siempre acá en La Mestiza. Nos ponemos de pie. Llegó la poesía. Con ustedes, Chela, Graciela Emilia Juárez. Hoy les he traído algunas poesías mías, es decir, de mi autoría. Y aquí empezamos. Encuentro. Y bien, amor mío, hoy vengo descubriendo que tenemos otro punto en común, también la luna. Todas las noches la miro y sé que tus ojos divagantes sienten un gran placer al descansar en ella. O quizá depositen allí ese mensaje de amor que a diario recibo cuando la contemplo. Sus formas siempre diferentes, su lumbre más y menos intensa, su camino lento, dibujado con trazo firme y desafiante, en un trayecto que no sabe de fatigas, de obstáculos ni entregas. Y allí están, amor mío, tus ojos y mis ojos en ella, juntos, muy juntos, enjugando lágrimas eternas que se condensan y, a través del arco iris que proyectan, renacen como fénix en sonrisas. Tu vida fue un eterno dar, compartir, entregar, recibir. Recorriste tierras y mares, te expandiste y también te redujeron. Te mostraste arrogante y audaz, pero también supiste de la sumisión. La vida venció tu fortaleza y te mostró sus garras. Acalló tu voz para siempre, dejando tu presencia indestructible de mil colores diferentes al pie de los acantilados junto a las playas. Así, muda, esperas que los visitantes en un acto de amor te recojan para entablar un silencioso diálogo. ¿Le contarás la historia de tu vida? Quizá el angustiado caminante encuentre en ella su respuesta. Amistad. Y aquí estoy, en ese abrazo diario, matinal con las plantas, se interponen las volutas de las rejas y los cristales de las ventanas. Atemperan así el frío que insiste llegar hasta mi alma. Las hojitas se han transformado en ojos. Parpadean al son de la brisa que les llega. Nos miramos dulcemente y de ese intercambio cómplice surge el secreto inefable. La poesía con Graciela Emilia Juárez. Ahora nos vamos a ir al encuentro de una de las más grandes orquestas de todos los tiempos del continente africano, que ha sobrevivido a todo tipo de avatares y situaciones. Tocan hoy en día, son la Tweet Puissante Orquestre Polirritmo de Cotonou, de la capital de Benín. La poderosa TP, o sea TP, fue formada en 1966 y sigue activa. Por supuesto ha cambiado de miembros a lo largo de los años, hasta hoy en día, cuando está disfrutando de una segunda juventud. Es un grupo muy prolífero que grabaron 50 discos, 100 sencillos, y bueno, es una de las grandes bandas. Tuvieron un hit muy grande, fue Angelina, Angelina. Como su nombre indica, la música de polirritmo se basa en una mezcla de elementos muy rítmicos que amalgama la herencia de las bandas francesas del periodo colonial con la influencia llegada de sus vecinos anglófonos de Nigeria y Ghana. Todo esto moldea la personalidad de una banda que maneja con precisión el afrobeat, el highlife, el jazz, el soul, la rumba, el soca, la música latina. Es grosísima la banda, son los reyes del soca, del soukous o la rumba congoleña o congolesa. Tienen una faceta que es bastante conocida, que es los ritmos vudú que metieron en las composiciones, porque Benín es la tierra madre de esta religión, y bueno, los sonidos de la banda no podían dejar de tener influencia de lo que allí sucede, ¿no? Recurren frecuentemente al sato, es un ritmo muy enérgico que procede de un tambor vertical que suele tocarse en las ceremonias fúnebres, y el sakpata, que es propio de la divinidad que protege a las personas de la viruela. Ambos se mezclan con los sonidos mencionados, guiados por teclados, guitarra, que a veces son bastante psicodélicos. Tienen temas así muy fiesteros, muy de disco, de los años 70, 80, ¿no? Han tocado con Fela Kuti, con Mano Dibango, con Miriam Makeba, con todos los grandes del afrobeat, de la música afro de los 70 y los 60. Pero bueno, en Cotonou esta banda tiene una historia política, una historia antiimperialista, porque bueno, ahí también hubo, en Benín hubo una revolución marxista-leninista, el Partido de la Revolución Popular de Benín, así que en muchos de los temas tienen arengas antiimperialistas. Me encantan los Cotonou. Nos vamos a meter con esta orquesta divina, son la Orquesta Polirritmo de Cotonou, y vamos a escuchar Aco Bajo, después algo del rigor de la ciencia de nuestro maestro Borges, y después Seche Weyon Mon, Orquesta Polirritmo de Cotonou de Benín. Jijo tu ikusu iha miyo Akoba ho enye no kontru tegbe Jijo tu ikusu iha miyo Lege de ho enye no kontru tegbe Attention, attention, manko banye home. Te muere mongbe, ay lo podu ehe, ama ya se kuru mongbe, mere suero di, tumboro di meu, mere suero di, tumboro di meu. Thank you.

ye tu mene o sa che we jomo mi mo ke kere mo ma nya gore o je tu mene ma nya nune o wa nu mene o sa che we jomo mi mo ke kere sia yero na ko we ni no yi yero na ko we no yi o ma yo nu ne bo age ko we no yi Escuchar a la genial orquesta TP, orquesta Polirritmo de Cotonou de Benín, nos vamos a dar otro chapuzón de poesía. En este caso es Franca Borsani, nos manda siempre poemas desde Barcelona. Y tengo que decir, este programa está dedicado a tanta gente que está conectada por ahí, a Mari, Luque y a Patricio y la familia que están haciendo pan en el horno de barro y pizzas, a los Pichi que están en Mar del Sur, a Dani, a Pichi, a Zoe, y a Maitena, a Chela que está conectadísima, al Chaco allá, a Camilo que le gustó mucho Luis Gonzaga y me decía si tocaban cucharas, tocan triángulos, se hace con triángulo, tambor y acordeón, un tambor que se llama zabumba y el acordeón, así que bueno, eso era el forró, el bayán que escuchamos de Luis Gonzaga. Entonces nos metemos con la poesía, con ustedes Franca Borsani desde Barcelona, esta rosarina talentosísima que nos manda sus creaciones. Naufrago en el torrente de mis circuitos que sedimenta y esculpe mis multiformas fugaces. Se erige algo que simula forma y descifro en tus ojos el sello de mi existencia. Es vapor en tus oídos lo que emite mi aire. Vibra como algo sólido en mineral y estambre. Penetra y desaparece como una placa que alguien recoge. Y dentro, fuera del tiempo, soy semilla y matriz de sueños. Alcanzar es la ilusión de un fin, de un presagio. Tus dedos esculpen mi rostro, mi estela. Soy en ese interludio de espacios de luz. Y en la sombra habita lo que ha de quedar asido a algún material en el que me muevo. Eso es todo. Eso es todo. Dos átomos de hidrógeno como el color del tiempo. Un centro en cada bifurcación. Una púa que define el instante salpicado de los infinitos posibles sonidos, sedimento del muro líquido que se expande desde el comienzo. En el programa tenemos como músicos de cabecera, hay como una columna vertebral, como los equipos de Basile, hay una columna vertebral así grosa, uno son, bueno, las bandas de reggae que paso, también Yosundur, Salif Keita, Ture Kunda, tanta música africana o gitana o árabe o hindú, hay como perlitas ahí que las que siempre caemos, ¿no? Y el caso de Salif Keita es un caso emblemático porque, bueno, es la voz de oro del África, es el jilguero dorado de África, este albino que conté tantas veces que por ser descendiente de Sundiata Keita, el emperador de Malí de hace 800 años, viene de una familia noble. Y como el sistema está organizado en castas, no le permitían tocar música. Y siempre, bueno, buscamos entre los temas que elegí para la mestiza, para la carpeta de la radio, algunos temas que nos gustan. Pero bueno, siempre cuando vengo a la radio me tomo el laburo de buscar, ya que tengo buena internet y tal. Entonces busco a ver qué músicas nuevas hay y las descargo. Hoy, por ejemplo, descargamos un disco, dos discos de Yosundur, bastante actuales. Dos discos de Gondwana, ya que estábamos hablando, el último de Macaco. Todo eso lo hicimos en este rato que estábamos armando el programa. Y la semana pasada ya había bajado el disco último de Ture Kunda y me encontré con una perlita, con un disco que no tenía de Salif Keita, bastante actual. Entonces nos vamos a meter con el gran griot de Malí, con Salif Keita. la voz de oro del África, nació en Joliba, después se fue a vivir a Bamako y luego a París. Vamos a escuchar del disco nuevo, Tontón y Tarafo, que está con la cantante Angelique Kidjo, y después Were Were, tres temas de Salif Keita. Yeah. Je voyais pas cette vie, elle m'a choisi entre DKR et Conakry. De plein passé, je kidonne. Ici bas, je suis comme toi, c'est normal si je te pardonne. Faut le mental et la se force. Mes parents se reposent, ils le savent, c'est un bon homme. Historia de no hace mucho, un ratito nomás. Tracy Hill era niña en un pueblo de Connecticut y practicaba entretenimientos propios de su edad, como cualquier otro tierno angelito de Dios en el estado de Connecticut o en cualquier otro lugar de este planeta. Un día, junto a sus compañeritos de la escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano esparcimiento infantil, pero a Tracy la impresionó algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una señal en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntas, bien pegaditas, esperaban la muerte. Otro de los íconos de este programa, de los principios, de los años en los que empecé a hacer radio, era Manu Chao. Le seguíamos la carrera todo el tiempo porque, bueno, siempre estaba trayéndonos alguna perlita de acá de Sudamérica o de Latinoamérica en sus viajes, sus continuos viajes por el mundo, por África, en el que iba con un estudio de grabación portátil y grababa lo que pasaba en la calle, y de eso sacamos millones de los separadores del programa. Muchos de los separadores son de pedacitos de audios que estaban en los temas de él. Bueno, Manu Chao salió un libro, en este caso, de Quique Turrón y Quique Babas. Son los autores de Manu Chao Ilegal, Persiguiendo al Clandestino, Lo Sacó Su Destada. Es una aproximación a José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, que es el nombre completo, el líder de los Hot Pants y de los Carayos. Pero que, bueno, con Mano Negra consiguió el éxito mundial que lo catapultaría después a su carrera solista, ¿no? Con Mano Negra había venido acá a la Argentina y se habían llevado a la Portuaria, me acuerdo, en un barco que venían viajando y que iban a dar la vuelta al mundo y llevaban bandas a tocar a Francia. Después iría a México, a Francia, Senegal, Italia, Colombia, Brasil. Por todos lados anduvieron, por África y todo. Un tipo increíble que nunca se lo va a ver como un rockstar, nunca lo vas a ver en recepciones oficiales, ni en entrega de premios, ni en ninguno de esos lugares, sino en la calle tocando música con el Gordo Maradona, o en la calle haciendo lo suyo allá en las Rambas, en las Ramblas de Barcelona. Entonces, para recordarlo a Manu Chao, me gusta este tema acústico que siempre elijo, que no es de él, es viejísimo. Es un tema capaz que de Los Chunguitos. Tendría que googlearlo para ver de quién es. Me parece que es de Los Chunguitos. Con ustedes, Manu Chao acústico. Hey, oh. De la Manu Chao haciendo el tema de Los Chunguitos, como te dije al principio, es de Los Chunguitos, es de los hermanos de Los Chunguitos. Eran tres hermanos en la banda, fue una banda de la rumba calorra y se hicieron muy famosos con este tema porque Carlos Saura lo metió en el final de una película emblemática que se llamaba Deprisa, Deprisa, allá por los 80. Era una película increíble de unos pibes gitanos que quemaban autos y que vivían al palo. Y bueno, en la escena final está este tema, Me Quedo Contigo, que ahora versionó Manu Chao. Tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado. Si recordara que Londres necesitó 300 años para construirse su primera muralla y otros 300 para tener un obispo. Que Roma se debatió en las tinieblas de la incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en su historia, y que aún en el siglo XVI, los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa como soldados de fortuna. Vamos a meter ya en la parte final del programa. Ahí, no sé, tengo una beta ahí medio extraña en mi personalidad, que es que todas las noticias que tienen que ver con la ciencia como que me llaman, no sé por qué. Hay un magnetismo ahí, no sé, hay algo que está inconcluso. Hay una selección de notas que había preparado para hoy. Hay una que dice que según un físico británico el tiempo avanza en dos direcciones. Julián Barbour plantea que a partir del Big Bang el tiempo comenzó a avanzar en dos direcciones opuestas y que no nos dirigiríamos hacia el caos total. El comienzo del universo sigue siendo un territorio en disputa para los científicos. Muchos adhieren a la teoría de que el Big Bang hace 13.800 millones de años una partícula produjo una gran explosión. Según esta teoría, a partir de la gran explosión se creó la materia que compone el universo y comenzó a correr el tiempo en una sola dirección, o sea, hacia adelante. Este científico, Julián Barbour, cuestionó esta premisa y sugirió una nueva concepción del tiempo en su libro El Punto Jano, una nueva teoría del tiempo. Para él avanza en dos direcciones. El tiempo empezó a avanzar en dos direcciones opuestas. Para entender su teoría es necesario desarrollar dos conceptos esenciales, la segunda ley de la termodinámica y la entropía. La segunda ley de la termodinámica establece que un sistema evoluciona siempre hacia un estado más caótico, pero no al revés. Esta medida del desorden es llamada entropía. Además, la segunda ley de la termodinámica dice que la entropía solo puede aumentar y nunca disminuir. De estos dos conceptos se deduce que el tiempo avanza en una sola dirección, ya que solo se dirige a la dirección en la que aumenta la entropía, o sea, el caos. Barbour asegura que estas leyes se establecieron durante la Revolución Industrial y fueron pensadas para un espacio delimitado. De esa manera sostiene que es erróneo pensar que lo que ocurre en un espacio cerrado es lo mismo que ocurre a gran escala en un universo sin límites. Entiende que las partículas pueden crecer en todas las direcciones del espacio y del tiempo, por lo que el paso del tiempo no es el aumento de entropía, sino el aumento de complejidad sin límites de tiempo ni espacio. A diferencia de la visión tradicional de la física, para Barbour la flecha del tiempo no avanza inevitablemente hacia la entropía total, hacia el desorden, sino que el universo es cada vez más complejo, más estructurado y va creciendo sin fronteras. En su pronóstico más optimista, opina que el tiempo no necesariamente se dirige a la extinción, a la gran congelación, a la muerte térmica. Andá a saber cómo será. Nos vamos a meter con una mina que me encanta, se llama Mira Vilote, es una artista, vocalista, pianista, que tiene una banda que se llama White Magic, pero bueno, pinta, hace de todo, performance y todo. Se hizo muy famosa cuando metió este tema que vamos a escuchar, I Went Out One Morning, que es un tema de Bob Dylan, y que lo hizo con Lee Ronaldo de Sonic Youth, y es parte de la banda sonora de una película que me encanta que se llama I'm Not There, No Estoy Aquí, que es una película que todos actúan de Bob Dylan, pero no aparece Bob Dylan, están todos, hay un montón de actores que hacen de Bob Dylan, incluso mujeres que hacen de Bob Dylan, y hay un negrito chiquito que hace de Bob Dylan también, o sea, todos son Bob Dylan. Es buenísima la película y tiene una banda de sonora increíble, buenísima. Esta chica tiene una versión muy buena de White Rabbit de Jefferson Airplane, pero elegí esta, se llama... Mira Vilote, si no la conoces, te la presento. As I Went Out One Morning de Bob Dylan. Mira Vilote. El programa programa llega a su fin. Fue un muy buen programa, lo pasamos re bien. Pasamos un montón de música dedicado a un montón de amigos que están conectados. Y bueno, para irnos elegimos algo emblemático también del programa. Es un set acústico que grabara Bob Marley. Dura como 12 minutos, lo vamos a dejar todito. En realidad lo grabó en un baño, en un hotel en Suecia, en Estocolmo. Y bueno, fue muy groso porque tenía una acústica especial ese baño y quedaron para la posteridad 6 o 7 temas que hizo cortitos ahí. Entonces, un genio de la música como era Bob Marley, ya en el final de su carrera, haciendo en Estocolmo este set acústico. Nos escuchaste por www.radiolaschacras.blogspot.com, en el 104.9 Tras la Sierra, en La Plata por laverdefm.com.ar, y acordate que el sábado salimos de vuelta a las 2 de la tarde en el 107.9 en Radio de Sierras Come Chingones, acá también en el Valle. Un abrazo al Chaco, a todos los que están ahí conectados, a todos un beso grande a Grachu, que se recupere, que andaba medio pachucha. Nos vamos a comer unas empanadas a la Feria de la Empanada de La Paz, no nos envidien, vamos a ir a degustar algunas de las mejores empanadas de acá. Nos escuchamos, seguí escuchando la radio que está buenísima, somos FM Las Chacras. Baby, I really, really love you now. I think you should stop your crying. Is my kerchief to dry your eyes? You know that I love you, hey, Ruby. Here I am. Come and rub it for me, belly, like a guava jelly. Rub it by my belly like a guava jelly. Strange. Just a kid, my mommy used to sing this song. Now I've grown to be a man. Well, it still lingers deep down in my soul. I said it lingers deep down here in my soul. I'm talking about this train is bound to glory. The stone that the builder refused will always be the head cornerstone. You're a builder, baby. Here I am, a stone. Don't you pick and refuse me. Cause the things people refuse are the things they should choose. Do you hear me? Hear what I say. Stone that the builder refuse will always be the head cornerstone. Stone that the builder refuse, yeah, will always be the head cornerstone. Build a baby. are the things they should use. The things people refuse are the things they should use. Do you hear me? Hear what I say. Stone that the builder refuse will always be the hit cornerstone. The stone that the builder refuse will always be the hit cornerstone. Ready? While I thought everything was running smooth, she left me while I was in the mood. Now I'm calling to you, 'cause my world is relying for you to come, I come, I come back here, my young lady. Come, I come, I come back here to me, my young lady. Just while I thought everything was running smooth, feel I wanna. Woman of mine, mine, mine, mine. Someone told me I could find her here, but it seems she disappeared. Said I searched the whole dawn day, night is drawing nigh. I think I'd better go home, try tomorrow again. The road down there, I miss the track, track, track. I'm lost, Lord, I'm lost. Hey, love is such a heavy load, and then for crying out loud, come back to me. For crying out loud, hear my plea. For crying out loud, come back to me. Why do you treat me so bad? Why do you treat me so bad? That little darling, stir it up. Little darling, it's been a long, long time since I've got you on my mind. Oh, here, it's so clear to see what we could do, just you and me. If you don't